Hola, buenos días para todos y todas. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Sabemos que estás en Santa Rosa y queremos ver si hay algunas novedades, vos, representante a Atlético Santa Rosa, en este lío que tiene histórico y en el que se avanzó bastante en el Poder Judicial. Pero, a ver, ¿hay alguna novedad? ¿Cómo está la cosa? Les cuento. Primero que ya volví, estoy en Bernasconi ahora. Y nos ponemos de pie para hablar del club, ¿no? Esto realmente lo digo porque tengo un afecto enorme, no solamente por su presidente, por Bruno Ramírez, sino por toda la gente que está acompañando siempre esta lucha histórica que bueno, ahora se está terminando en principio de resolver. Para entender un poquito de qué se trata, el club logró, digamos, el traspaso de las tierras a nombre del club, como esto era una gestión histórica que debía realizarse, y también se trabajó el levantamiento del embargo que ya venía, digamos, enganchado, para que la gente lo entienda, por el pedido de los Molares de ejecución de honorarios profesionales, ¿no? Una maniobra que siempre dijimos fue absolutamente, en algún punto, defraudatoria, ¿no? Porque el propio órgano fiduciario que se había formado contrató al abogado, digamos, al estudio de jurídico que pertenecía al mismo apellido. Entonces esto ya empezó, digamos, bastante Sí. oscuro la cuestión. Lo cierto es que el 3 de julio del 2023 se logró la resolución del levantamiento de embargo. Esto generó discusiones jurídicas porque Molares apeló, fuimos por supuesto, a la Cámara confirmó el levantamiento del embargo. Volvió Molares a interponer recurso extraordinario provincial y Sí. se elevó al Tribunal Superior de Justicia y logramos finalmente que en marzo del 2024 ya se resolviera a favor de esta situación concreta del levantamiento de embargo. Pero bueno, ¿qué pasó? Por supuesto, al levantarse el embargo, es decir, que el embargo no pertenece al club, esto es lo más importante, el monto, digamos, adeudado o el embargo que se pesa, no Sí. tiene que ver con, tuvo que ver con eventualmente el órgano fiduciario, que ustedes ya saben que está hoy extinto, ya no existe más. Entonces habrá que discutirlo con las personas que han sido condenadas por estos hechos. Y entonces, claro, la jueza libra el oficio al registro de la propiedad inmueble. Y a partir del libramiento, en marzo del 2024, nuevamente comienza Molares a oponerse al libramiento del oficio, introduciendo una situación absolutamente ridícula a mi criterio y disparatada que tiene que ver con esto de haber dicho, porque así lo decían en los escritos, que esto era un hecho nuevo, que se estaba reconociendo la deuda por parte del club. Imagínate que un disparate absoluto porque ya se venía aclarando que ese embargo jamás pudo pertenecer al Club Santa Rosa. Entonces, en ese contexto se empezó a trabajar, digamos, con distintos recursos, o sea, planteos, presentaciones, y finalmente esta discusión que la jueza ya le ordenó ese registro, digamos, ese oficio para que el registro tenga claridad sobre los papeles, Sí. hoy está en el Superior Tribunal de Justicia, a punto en principio de salir. Ayer estuvimos con Bruno en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia, bueno, y hablando con los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial, a los fines de poder pedir urgencia, ¿no?, frente a esto, porque lo que resta aquí es que el Tribunal Superior de Justicia, que entiendo que va a resolver de esta manera, rechace el recurso extraordinario presentado por Molares, porque claramente no hay agravio federal. Acá lo que hay es una orden judicial de anotación en el registro de que ese embargo no pertenece al club. Y esta es la traba que está generando de forma dilatoria, por supuesto, la gente el doctor Molares y todo el equipo Molares. ¿De Entonces, qué, Mariana, y te sí. pregunto, ¿de qué se ve impedido Santa Rosa a partir de esta Claro. traba? ¿Qué es lo que genera en el día a día, digamos? Y entendemos, y esto también lo manifestó Bruno, que siempre está ahí pensando en la gente, ¿no? O sea, acá, por supuesto que esta traba está impidiendo que se siga adelante con los proyectos. O sea, acá hay proyectos muy concretos que tienen que ver con la utilización de las tierras a favor de la gente, de los niños, de las niñas y adolescentes que todo el tiempo quieren pertenecer a este club, que llevan la camiseta puesta y que además se generan estos espacios de recreación. Entonces hay que ponerle un punto final a todo esto, pero justamente para empezar a concretar estos proyectos que tienen, ¿no? Es una situación que genera un desgaste además y una incertidumbre que realmente es preocupante. Entonces hoy estamos ante justamente la falta del espacio por la cantidad de niñas y niños que están yendo al club, y por eso se necesita sumar infraestructura, se necesita por supuesto que esta situación que es tan dilatoria, tan arbitraria, no se continúa. Así que le estamos exigiendo, digamos, al Superior Tribunal de Justicia, con todo el respeto que nos merece, por supuesto, la resolución urgente del tema, que piensen que desde el año pasado, desde agosto del año pasado, este trámite, que para los abogados y las abogadas es realmente una situación escandalosa, que vos, como jueza, ordenes la inscripción, o sea, libres el oficio, y que, digamos, la parte quiera entorpecer esta situación, porque ya está judicialmente acreditado por todas las instancias de la provincia de La Pampa, que ese embargo no le corresponde al club, y por eso hay que quitarlo del registro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Santa Rosa con Bruno, que logramos recibir, digamos, por primera vez el traspaso de tierras? Bueno, ahora el paso siguiente, que ya está a punto de salir, es que levanten ese embargo para que quede limpio, digamos, el papel del registro, el documento, para que la gente lo entienda. O sea, Mariana, buen día. Juan de Pien te saluda, ¿cómo estás? Hola, Juan, buen día. O sea, que las tierras son del club, pero hasta que no salga este fallo, no pueden hacer ningún tipo de trabajo en estas tierras. A ver, en realidad el embargo no es por el total de las tierras, es un porcentaje. Pero más allá de esto, por supuesto, por una cuestión, nosotros y nosotras, yo en particular, soy muy respetuosa de lo que dice la justicia, que es el poder judicial de la provincia. Entonces, por supuesto, vamos a esperar hasta que el máximo tribunal resuelva esto. Lo que sí queda claro, y la sociedad tiene que saberlo, es que estas trabas burocráticas, estas trabas engañosas, no hacen más que demostrar cómo se fue realizando este modus operandi. Y lo digo con todo respeto también de los colegas moslares, ¿no? Porque nosotros entramos a jugar, por decirlo de alguna manera, en el proceso que llevaba más de 20 años de discusión, y pudimos advertir que había sido toda una maniobra escandalosa de parte de ellos, que justamente lo que querían era quedarse con todo cuando no le correspondía. Entonces, realmente es una lucha que gracias a Bruno Ramírez, que por supuesto confió en mí y en todo mi equipo, porque yo tengo, ustedes saben, vivo en Buenos Aires, tengo mi estudio en Buenos Aires, más allá de que también comparto mi corazón con Bernasconi y La Pampa, lo cierto es que nos contactaron, pudimos con un equipo de trabajo advertir la gravedad de la situación, y empezamos a trabajar rápidamente para lograr lo que se logró: el traspaso de las tierras y ahora el levantamiento del embargo. O sea que en breve vamos a hacer seguramente una celebración para decir con todas las letras que se recuperó estas tierras del Club Santa Rosa, y a partir de ese momento comenzar con todos estos proyectos que solamente digamos, uno los piensa en términos de colaborar con la sociedad, ¿no? El deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es derechos humanos, porque también tiene un componente de derechos humanos. Y acá tenemos un referente del club que pone el cuerpo, digamos, para que esto suceda. Y Mariana, ¿cuánto es el monto que pide Moslares? Bueno, la verdad que no es el momento de debatir esto, porque son cuestiones que a veces van cambiando. Yo preferiría reservar esto para eventualmente que Moslares discuta con quien tenga que discutir, porque ni siquiera es el Club Santa Rosa en concreto, digamos. Hay toda una cuestión vinculada a esto del órgano fiduciario que les comentaba, que ya está extinto, así que, y que desde el 2016 venimos con esta cuestión. Por eso digo, la dilación es tremenda, es desproporcionada, y más allá de que uno pueda tener herramientas jurídicas para eventualmente hacer presentaciones, hay una cuestión también de ética profesional que implica, bueno, no engañar, ¿no? No engañar ni al Poder Judicial, ni a la gente. Entonces, en ese sentido, creo que ustedes saben, las abogadas y los abogados tenemos siempre herramientas jurídicas para eventualmente hacer presentaciones, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la ética profesional que nos obliga a ceder esas cuestiones. Entonces, incluir presentaciones, dilaciones, escritos, más escritos, lo único que hace es poner en evidencia la forma de actuar, ¿no?, de los Molares. Está bien, pero Molares quiere que ese monto lo pague el Club Santa Rosa. Mira, la verdad es que lo que queda claro es que ese embargo no corresponde al club. Bien. Así que, en todo caso, discutiremos que discuta con quien tenga que discutir. Que es lo más importante. Bien, y Mariana, pero no con el Club Santa Rosa. Claro. Y Mariana, y te consulto, y quizá no querés avanzar en esta cuestión ahora, pero lo tengo que preguntar. ¿Es posible que esto derive en una denuncia penal contra Molares a partir de lo que decís de que es una maniobra defraudatoria? Bueno, a ver, nosotros en alguna conferencia de prensa, cuando yo asumí el caso, mencioné esta idea de poder eventualmente evaluar una defraudación en perjuicio del club. Esto, por supuesto, es un delito doloso, requiere conocimiento y voluntad, es decir, los autores debieron conocer y saber, y yo estoy segura que esto es lo que sucedió, porque obviamente son abogados. Piensen que el grupo, digamos, el órgano fiduciario estaba compuesto por alguien representante del deporte, por un contador o contadora y por un abogado o abogada, que, digamos, de forma honorífica trabajaban en pos de estos clubes, ¿no? Resulta que Molares contrata al equipo jurídico de su familia para gestionar presentaciones y comenzaron a sumar porotitos para los honorarios, para decirlo muy claramente. Uh-huh. Bueno, ahí ya empieza la situación de engaño y defraudación, ¿no? Porque el objetivo del órgano fiduciario no estaba relacionado con esto, porque con ese criterio uno, en lugar de poner como requisito abogado o abogada, pone a cualquier persona y ese ciudadano o ciudadana que no sabe de derecho, claro, por supuesto tiene que contratar a alguien. Exacto, pero en este caso, la familia Molares es históricamente abogados y abogadas de la provincia. Entonces, llama poderosamente la atención que esto hubiese ocurrido. Y también, inclusive, esta denuncia, que eventualmente hay que estudiar, la verdad que hay que estudiar todo lo que tiene que ver con los plazos de prescripción. Yo le lo dije a Bruno, mirá, Bruno, yo además soy abogada penalista, me dedico al derecho penal, pero esa situación hay que evaluarla. No es que salís corriendo a presentar una denuncia, entonces vamos a evaluar la circunstancia. Ahora lo importante es concentrarnos en que salga urgentemente esta decisión del Superior Tribunal de Justicia. Así automáticamente ya tenemos libre de embargo este registro de la propiedad y a partir de ese momento, avanzar. Y evaluaremos. Yo no voy a descartar esto. Si se dan todos los requisitos del tipo penal, del delito que uno tiene que investigar, y si Bruno está de acuerdo, lo haremos eventualmente. Ya hubo condenas por estos casos. Ya hubo condenas, claro, porque los quienes estaban dirigiendo el club en aquel momento han tenido condenas. Entonces, veremos. Lo cierto es que hay que concentrarse ahora para exigir esta última decisión y que finalmente pueda los niños, las niñas, niñas, niños y adolescentes del club disfrutar de esa pasión que implica ser parte de un club y ser hincha, como me ha pasado que he sido invitada por Bruno a estar en alguno de los partidos, y la verdad que siempre es emocionante, ¿no? Siempre es emocionante acompañar, más allá de que no soy una excelente idónea para hablar mucho de fútbol, les debo reconocer que algunas cosas manejo y otras no tanto. Entonces, también sí contarles como ciudadana que es muy muy emocionante, ¿no? Todo lo que atraviesa el deporte, todo lo que atraviesa el fútbol. Bien. Mariana, muchas gracias. No, chicos, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estoy a disposición y nos vemos pronto por Santa Rosa.